Hace tiempo ya que tú me dejaste, pero en ese tiempo yo no te olvidé. Tu amor se quedó prendido en mi vida, desde cada día dentro de mi piel. Por casualidad te he visto esta tarde, junto a mí cruzaste sin querer mirar. En tus ojos solo quedan reproches y ya no me miran con sinceridad. Veo a mi alrededor tanta gente feliz, pero mi corazón vive solo sin ti. Casi como ayer te sigo queriendo, casi como ayer me acuerdo de ti. Y mi corazón busca tu recuerdo, casi como ayer cuando era feliz. Casi como ayer te sigo queriendo, casi como ayer me acuerdo de ti. Y mi corazón busca tu recuerdo, casi como ayer cuando era feliz. Y si alguna vez yo vuelvo a encontrarte, al tomar tus manos te repetiré que te quiero un poco más cada día y que te recuerdo casi como ayer. Veo a mi alrededor tanta gente feliz, pero mi corazón vive solo sin ti. Casi como ayer te sigo queriendo, casi como ayer me acuerdo de ti. Y mi corazón busca tu recuerdo, casi como ayer cuando era feliz. Casi como ayer te sigo queriendo, casi como ayer me acuerdo de ti. Y mi corazón busca tu recuerdo, casi como ayer cuando era feliz. Casi como ayer te sigo queriendo.